Cursos gratis para discapacitados. El Ayuntamiento de Alcorcón ha asumido cursos para discapacitados que hasta ahora impartía la coordinadora cordial. El consistorio será a cargo de los talleres de logopedia y del club de ocio para todos los discapacitados mayores de 10 años y serán gratuitos.